La canasta. Información para llevar y compartir. Bancos de comida. El Centro de Apoyo Juntos está abierto cada viernes de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, afuera de las oficinas de Juntos, con dirección 600 Washington Avenida, en el lado de la plaza más cercana a la calle 7. Cada viernes se regalan pañales y latas de fórmula. Los artículos serán compartidos por orden de llegada. No se requiere identificación ni cita. Solo sugieren que lleguen temprano y traigan su propia bolsa. Esta es una colaboración entre la Asociación Santo Tomás Aquinas, Mutual Aid Network Philly, Juntos y Puentes de Salud. En Nueva York, desde que comenzó la pandemia, se han venido creando diferentes iniciativas a través de los grupos de Mutual Aid o Apoyo Mutuo. Estas agrupaciones de vecines surgieron de forma espontánea en todos los barrios de Nueva York hace 5 meses. Los grupos de personas crearon un tejido de apoyo en cuidados, alimentación y recursos debido a la falta de respuesta del gobierno en varias áreas para la sostenibilidad de la vida en pandemia. Una de ellas son las neveritas solidarias, dispuestas en cada barrio y en las cuales se puede obtener alimento de forma gratuita. Los vecinos del barrio que tienen más alimentos y no los consumen, los llevan a las neveritas, dan aviso por las redes sociales de que hay comida y otras personas que lo necesitan más van y recogen la comida en esas neveras. Pueden encontrar la información en https://mutualaid.nyc. Crianza y educación. Muchas han sido las movilizaciones que se han dado desde la sociedad civil para protestar las condiciones de desigualdad que se han creado con el modelo de enseñanza en línea. Por un lado, la falta de acceso a una computadora o tablet. Muchas familias solamente cuentan con un teléfono inteligente y lo tienen que compartir para la educación de los menores. Por otro lado, la falta de acceso a servicios de Internet. Gracias al esfuerzo de una campaña liderada por la organización sin fines de lucro Movement Alliance Project, que presionó a través de la opinión pública a la compañía Comcast, que tiene su sede en Filadelfia y goza de la inmunidad de impuestos, es que finalmente se anunció el programa PHL Connected ED el pasado 6 de agosto. El programa, que es una alianza entre el Distrito Escolar de Filadelfia, Comcast, y fundaciones filantrópicas, se enfocará en brindar acceso gratuito a Internet, distribución de equipos y capacitación digital. Esta colaboración no se puede mirar como un acto de buena fe. Costó muchas firmas, mucha organización y mucha visibilidad de la problemática y obviamente no resuelve el problema en su totalidad. Es apenas un fragmento de lo que significa tener acceso a la educación. El pasado 28 de julio, el Distrito Escolar de Filadelfia anunció que las clases serán completamente en línea hasta el primer periodo de noviembre, cuando se reevaluarán las condiciones para una apertura segura. Justamente es debido a la falta de condiciones de protección para las maestres, para todo el personal escolar, para las familias y para los estudiantes que la decisión se tomó luego de un arduo proceso de organización y concientización llevado a cabo por el Sindicato de Maestres y otros trabajadores del Distrito Escolar, así como de organizaciones de madres y padres de familia. Sin embargo, mientras que la educación en línea es una medida prudente para evitar que los contagios suban durante el otoño, todavía queda sin resolver cómo se solucionará el tema del cuidado de las niñas para muchas madres que deben garantizar el sustento económico, hacer el trabajo invisibilizado en el hogar y atender a la crianza. Apoyo para el acoso sexual en viviendas de alquiler. A medida que caducan las moratorias de desalojo, han aumentado los informes de acoso sexual de inquilines vulnerables por parte de propietarios inescrupulosos. El acoso sexual en la vivienda de alquiler no solo proviene de los arrendadores, sino que también puede provenir de los trabajadores de mantenimiento y jardineros, de los guardias de seguridad, de los oficiales encargados de los préstamos y otros empleados y representantes de los dueños de propiedades para alquiler. La Ley de Equidad para la Vivienda es una ley federal que prohíbe la discriminación para la vivienda que se basa en la raza, el color, la religión, el sexo, el estado familiar, el origen nacional y la discapacidad. El acoso sexual es una de las formas de discriminación que está prohibida por la ley. La Ley de Relaciones Humanas de Pensilvania también prohíbe la discriminación para la vivienda a nivel estatal. Si usted está experimentando alguna forma de acoso relacionado a la vivienda que alquila, puede llamar a este número para recibir ayuda. 215-928-9801, extensión 5760. Más información en el enlace https://tinyurl.com/vivienda-sin-acoso. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, locuciones y edición de Ana Martina, Laura del Castillo, Andrea Krogman y Ariane Bracho. La música está a cargo de Lost Band. Agradecemos el apoyo de las fundaciones Lenfest y Bread and Roses. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/la comadre luna.